Toy Sweet. I'm a slut. Y si no quiere bronca, hit me hard. Lo que estás como yo, hay pocos paz. De paz, llévame con la correa a pasear. Cause I'm a slut. Cualquiera que me mire los ojos está condenado a volver a mí. No quiero más coca, ya me volví loca, por eso es que estoy así. No quiero ese básico, quiero a su novia, por eso me la comí. Cause I'm a slut, but I'm a slut, VIP. Feminine energy, electric bitch, I'm crazy. Y cada vez más rich me gusta, pero me da cringe, no importa. Coge como Brad Pitt. Slut. Y si no quiere bronca, hit me hard. Lo que estás como yo, hay pocos paz. De paz, llévame con la correa a pasear. Cause I'm a slut. I'm a slut. Escúpeme la boca, hit me hard. Soy blanquita como coco y si te vas, llévame con la correa a pasear. Cause I'm a slut. Si ella me lo pide, saco del infierno. 666. Te suelto los perros sumando los ceros. Yo no pierdo tiempo, perra. Estoy prendido fuego, si quieres te llevo y recorremos la tierra. Yo no soy rapi, pero tengo la droga y el puro estilo de la street. Si te gusta esta shit, desnúdate y saquemos una pic. Vos loca, pero yo más loco. Te gusta como te coloco. Me calienta, me pone, te toco. Seguro después de este tema nos quedamos rotos. Yo te pongo el calibre en la boca cuando me termine la copa. No tengo el fernet, pero traje la coca. Te aviso cuando queda poca. Hazme un show. Te voy a escupir la boca con el ron.